el último disco de Gabriel Palachi, que nos acompaña acá en los estudios. El disco se llama Trivolution y vas a estar tocando el miércoles 24 de mayo. ¿En dónde? Estaré haciendo el único show acá en Buenos Aires antes de irme, en Boris Club, que en Palermo, Hollywood, Gorriti 5568. Bueno, pueden comprar las entradas online en Ticketek, o pueden, si quieren, una buena mesa, porque parece que va a estar todo vendido, o bueno, ahí mismo la pueden comprar en la entrada. Bien, vas a estar tocando con músicos argentinos. Sí, estaré con Juan Finger en el bajo y Diego Alejandro en la batería, y bastantes invitados sorpresa, así que bastante emocionado por el evento. Bien, bueno, vamos a sorprendernos. Y estuvimos acá con Gabriel Palachi, músico argentino que desarrolla su carrera en distintas partes del mundo, un pie aquí, un pie allá, y lo tenemos entre nosotros presentando el disco Trivolution el miércoles 24. ¿El miércoles vas a tocar temas nuevos también? Así es, la mitad del show serán todos estrenos, así que estoy muy contento con eso también. La mitad de lo que sería el disco que está por venir, así que va a ser todo estreno en Argentina. Para la gente que te quiera escuchar por internet, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo te puede buscar? Bueno, está la página web, que es gabrielpalachi.com, o ahí en el cara libro está también la Gabriel Palachi, ahí están todos los links también, por si quieren comprar la música, está en iTunes y en todas las tiendas virtuales. Gabriel, te agradecemos mucho por venir. No, por favor, un placer. Gracias, Gabriel.